de parte de Fidel Castro, su carta de despedida a Hugo Chávez ante su inminente muerte, no deja de ser una reprobación que a su vez es significativamente un escarnio para sí mismo por la manifiesta ingratitud y terquedad ocurantista de Chávez y su absurda preferencia por las supersticiones y necedades ocurantistas de viejo gorila diseñado y amaestrado para la contrainsurgencia y la represión de los pueblos por parte del imperialismo yanqui y los centros de reacción criolla venezolana. Supersticiones y esquizofrenia ocurantistas, como de manifiestas características esquizofrénicas, creencias alucinantes y delirantes de que, igual que el personaje de la mitología bíblica Job, debía dar gracias a la supuesta suprema deidad llamada Dios por encima y a pesar de los infortunios, sufrimientos y dolores que le causara por la viciosa práctica de ese Dios de sentarse a jugar con su eterno enemigo, según la mitología, que sería el Dios malo, Satanás. Ese y no otro es el reparo, obviamente, que, poniendo distancia ideológica de por medio en cuanto a la concepción general y particular del mundo y de las cosas, como de los efectos de masas que estas concepciones implica, que Fidel Castro le subraya en la carta de Marra enfáticamente. Es absolutamente justo hacer mención, afirma Fidel Castro en la carta de despedida ante el desahuciado Hugo Chávez Fría, de parte de la ciencia médica, tras haber tratado en vano de lograr restablecerle la salud y darle oportunidad de más vida. Y le agrega a lo de que es absolutamente justo hacer mención lo siguiente: hacer mención a la insuperable constancia con que tus familiares más allegados, tus compañeros en la dirección revolucionaria, las Fuerzas Armadas Bolivarianas, rearmadas y reequipadas por ti, y las personas honestas del mundo que mostraron sin enfado sus simpatías, y no conforme con enmendarle la plana por la obsesión impertinente y a todas luces nociva de Hugo Chávez Fría, con sus empecinamientos pueriles en simbiarse en su primitiva impostura de mostrarse agradecido de la superchería que no otra cosa es el inexistente Dios, y todo solo por no enaltecer ni reconocer el valor del apoyo de los seres humanos, ni el valor del esfuerzo de estos, por lo que no otra cosa puede significar que una ignominia la actitud de Hugo Chávez, de que al regresar a Venezuela le dio gracia exclusivamente a Dios por haberle permitido volver a Venezuela, y no a los esfuerzos de los médicos y de la ciencia, que es la encarnación del valor del ser humano. El chavismo ha querido ignorar que la carta en cuestión, de hecho, es un reproche y una respuesta de Fidel Castro por su particular situación a las provocaciones sistemáticas de parte de Hugo Chávez Fría en insistir en imbuirle a las masas lo que Marx llamó opio de la humanidad, por cuanto inutilizaba y al mismo tiempo embotaba su espíritu de lucha. Y por esa razón es que destacamos que, además de las lisonjas y de la apariencia, la carta en cuestión significa, como hemos dicho, un reproche de Fidel Castro a las provocaciones de Hugo Chávez Fría, provocaciones que continúa llevando a cabo su heredero político, Nicolás Maduro, como veremos próximamente. Fidel Castro continúa en su misiva diciéndole: con especial atención merece destacar el aliento que el pueblo venezolano te brindó con su muestra diaria de apoyo entusiasta e irreductible. Y le puntualiza además: a eso se debe y no a productos imaginarios, fruto venenoso de muchos años, siglos, eternidades de imperio del sistema de explotación y opresión, que trae consigo la enajenación, que a su vez genera la situación del impacto proveniente de tanto atraso y tanto aplastamiento, que representa el hecho de que ante la verdad de que todo lo que nace muere, una vez recorrido su ciclo de vida y de existencia, se reacciona con cobardía y pusilanimidad, y no poniendo en alto los méritos que tiene el que la humanidad, naciendo, desarrollándose y muriendo, ha podido alcanzar la cumbre del pensamiento humano, que no es otro que el materialismo histórico y dialéctico, en contra de lo que Hugo Chávez Frías y los chavistas son verdaderamente recalcitrantes enemigos. Cuando no se tiene un cuerpo de convicciones sólidas y firme, al momento de cerrarse el ciclo de vida y de la existencia, se crea para el ser humano un momento patético y catastrófico, sobre todo sobre una conciencia con graves fallas de formación y serias e irreparables lagunas de convicción, como es el caso de Hugo Chávez Frías, por más fanfarria que hablara y por más fanfarria que exhibiera. Con ello, ante la gravedad de esas alucinaciones y delirios esquizoides y paranoides, de una existencia sobrenatural y de un supuesto y quimérico más allá, todo lo que solo conlleva a la desmoralización de la conciencia y al derrumbe del espíritu de lucha de las masas, cuando lo que se requiere es hacer acopio del valor de las convicciones y la grandeza de la causa revolucionaria para entusiasmar a las masas y contribuir a que éstas mantengan en alto y firme su espíritu de combate en contra de sus opresores y explotadores. Bajo esas influencias nocivas de concepciones extrañas a la lucha revolucionaria por la emancipación social y la liberación nacional, cuya única bandera garantizada es la concepción marxista-leninista de Marx, Engels, Lenin, Stalin y Mao Zedong, parece que los logros y conquistas del chavismo en Venezuela, con importantes impactos en América Latina y el Caribe, como en una considerable parte del tercer mundo, corren serios riesgos de perecer y volverse humo y polvo. Hugo Chávez Frías indudablemente que exageró, dando a su egolatría y a su exagerado alter ego un papel verdaderamente patológico, llegando a figurarse él mismo como un superhombre y superhéroe al estilo de la concepción nietzschiana, autor que tanto era de su gusto y que tanto citaba, a pesar del carácter nazifascista de la ideología de Nietzsche. Es indudable que por Federico Nietzsche, Chávez profesaba una aberrada admiración y creyó que, sobredimensionando el papel de jefe y los rituales litúrgicos de su inepto entorno, agravado por una larga y pecaminosa trayectoria de oportunismo y aventurerismo ideológico y político con carácter incorregible, podría lograr romper las barreras de las condiciones históricas contra las que se levantan todos los subjetivistas y todos los partidarios del idealismo subjetivo y, por tanto, en último caso, partidario de la filosofía reaccionaria. ese oportunismo de tanto peso en el chavismo, como hemos dicho, posee una larga y pecaminosa trayectoria de oportunismos y aventurerismos ideológicos y políticos incorregibles que hacen que en su seno se manifiesten evidentes espasmos y cólicos de la peste del oportunismo troquista y frenéticamente anticomunista, de lo cual son ejemplo basura como un tal Soto Rojas. Aberrados, adocenados y abanerados reaccionarios, como es el caso de su representante en la OEA, Roy Chanderton, arrastrando el fardo de una larga militancia contrarrevolucionaria cuya infección no se cura con un purgante del brebaje chavista. Gustan solazarse embistiendo contra el marxismo-leninismo y con el enaltecimiento de figuras eminentemente ejemplo de la traición, como es el caso que hemos citado de León Trotsky, cuya teoría absurda, con la que terminó convirtiéndose en agente del nazifascismo y del colaboracionismo directo con la CIA norteamericana, y que se designa con el propio nombre de la revolución permanente, al tratar de explicarla, ofrecen solamente un triste espectáculo de tal magnitud que ni siquiera llegan a comprender de lo que están hablando, lo que al fin y al cabo poco o nada les importa, por cuanto los únicos que les interesa y los motiva es despotricar calumnias ridículas contra José Stalin. Cuando hablan del culto a la personalidad que le endilgan, en verdad lo que hacen no es más que un autorretrato de la condición del chavismo, de lo que es prototipo, arquetipo y paradigma el mismo Hugo Chávez Fría. Continuará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.